¿Y qué se está esperando para estos días? ¿Cómo va a seguir esto del Congreso Nacional Indígena? Porque ahora van a pasar algunas cosas importantes. Exactamente. Hoy están llegando los delegados. Son cientos, cerca de 1,000 delegados de todas partes del país. Para pláticas a puerta cerrada con delegados también del EZLN. En mañana y pasado mañana, que serán estas pláticas, probablemente que todas a puerta cerrada. Y el primero de enero, en Oventic, será la plenaria de ese encuentro donde nos darán a conocer el resultado de la consulta que se está llevando a cabo. Cuando surge esta propuesta no se define por liderazgos, ¿no? Surgen las propuestas, los que están aquí son representantes, regresan a sus comunidades para consultar. Ese es el proceso indígena, ¿no? Nada se decide una desde arriba. Una democracia directa como directa, ninguna otra. Exactamente. Entonces, lo que hemos tenido estos últimos meses han sido asambleas tras asamblea tras asamblea en pueblos de todo el país, donde se está discutiendo a profundidad el significado, el sentido y el propósito, el camino de esta propuesta, y lo que vamos a escuchar es si va o no va, ¿no? Si los pueblos están de acuerdo y probablemente pues un esbozo de cuáles son los siguientes pasos. Entonces ese momento va a ser muy interesante, justo coincide con el aniversario del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Entonces probablemente habrá también una fiesta muy, muy bonita, ¿no? Y entonces creo que va a ser un momento muy importante. Sabemos que los medios de comunicación masivos pues están interesados, que los grupos políticos están interesados, que hay muchos intereses que están interesados y muy molestos con la propuesta, porque esto obviamente va al encuentro, al contrario, de intereses económicos muy fuertes, donde está involucrado en todas las estructuras de nuestro narcogobierno y de nuestras narcoempresas, ¿no? Entonces, es significativo, es importante. Vienen momentos difíciles, pero que también esperanzadores en este contexto de catástrofe que estamos viviendo en el país. Uno siente también que tal vez la revolución está empezando ahora. Pues quizás otra fase de la revolución. Yo creo que la revolución ya tiene un rato, un camino andado por acá. Pero se va a expandir ahora otra idea por todo México y tal vez por otros rincones de América Latina también. Sí, claro. Porque esto va a tener repercusiones. Es que, mira, eso es lo que es muy interesante, que todos esos procesos contagian, ¿no? La autonomía zapatista ha contagiado y ha habido múltiples experiencias en el país y que se reproducen también en otros países, ¿no? De gente que dice, pues si no necesitamos al gobierno y si no necesitamos, porque el gobierno y el ejército y todo esto es, y el crimen organizado es todo lo mismo, ¿no? No necesitamos esto y podemos controlar nuestras vidas de nuestra forma, ¿no? Y entonces estos procesos contagian, procesos emancipadores que inspiran otras luchas. Entonces sí, tienes razón, este es un momento muy importante porque se piensa ya de manera organizada a nivel nacional y lo que eso puede repercutir en otras geografías pues es muy grande.